paisana, oiga este vacilón. Ayer me encontré con la Josefina y me vino con la misma canción. De tanto tiempo esa mujer me debe, ni una cosa ni la otra me da. Dígame, paisana, ¿qué hago con ella? Si no le parto el pescuezo, la desgracia. No me importa si a mí me ponen preso, pero es bastante y no puedo soportar. En una forma, en otra me paga, pero Josefina yo la tengo que es nunca. Ya no me importa nada por lo nada, esa malvada es una descarada. Pero le juro, paisana querido, que a Josefina la tengo que enterrar. Oiga, paisana, lo turca José, ¿usted por qué no se lo olvida de esa Josefina que no quiere plagarle los plata, paisana? No, mi compadre, que voy a olvidarme si ayer cuando la vi, la llamé y le pregunté, mira, Josefina, ¿me vas a pagar o no me vas a pagar? Entonces, ¿sabe lo que me digo? Mira, debías a molestar, turca, a la otra. Y digo yo, ¿cuál la otra? Me dice, la que te. Digo, ¿cuál la que te? La que te trajo el mundo, turca desgraciada. Eso le pasa a usted, paisano José, por estar pillando la ropa a quien lo debe. Ya si de cuenta quién le pilla, abre los ojos, paisano, para la próxima, ¿no? Ya bien, paisana.